escalera a la nube de discos, un atajo a la música online que hay que escuchar. Señor Faraón es el baterista y cantante de la banda montevideana Revolver, un poderoso engranaje de rock. Su vocalista, por su parte, ha editado dos discos en solitario dedicados al blues acústico. Ambos pueden descargarse de mandarinasrecords.com.ar. Aquí les dejamos dos piezas del primer álbum, grabado el 1 de mayo de 2008. Primero, Siguiendo al Rayo, y luego, Blues de la Loca. Escalera a la nube de discos,